hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva, ahora sí, edición de Dale al Play. Puede ser que hayas estado escuchando repeticiones y creías que en la presentación, cuando decía una nueva edición, no era nueva, era una repetición. Hemos estado 3 semanas fuera, disculpas a todas, sobre todo a las radios libres, que a la hora de programar un programa de música o un programa de lo que sea, pues es un poquito fastidioso que no tengan cierta continuidad. Nosotros procuramos tenerla, pero no ha sido posible por diferentes motivos. Y bueno, pues ya nos ha llegado la hora de estar aquí otra vez frente a los micros. Y bueno, han sido semanitas un poquito difíciles, cositas interesantes y cositas pues decepcionantes también, pero bueno, que ahí quedarán y bueno, ya iremos desgranando el futuro, el devenir de este programa que sigue intentando de momento socializar la cultura libre, la compartible, la que socializa los recursos musicales sobre todo, y dentro englobado del movimiento social, político y, digámoslo abiertamente, libertario. Defendemos una sociedad libre, asociada entre iguales y sin autoridad. Y bueno, pues nos planteamos también el futuro de este proyecto y de vida también. Y bueno, pues ya comentaremos el contenido del programa de hoy y cositas interesantes como una entrevista a pie de calle. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en Dale al Play, como decíamos, número 162, programa ya, casi nada, 5 años de andadura de este proyecto radiofónico independiente que ha ido pasando por diferentes radios libres y comunitarias. Vamos a pasar a mencionar dónde nos puedes sintonizar, además de nuestro podcast en dalealplay.org. Puedes seguir el podcast cada día que se sube, suscribirte y recibirlo en tu móvil, en tu dispositivo tecnológico este que tengas. Y bueno, pues saludar a los y las audientas que nos siguen semana tras semana. Es un placer pues estar en esta sinergia que a veces cuando haces radio es difícil sentirla porque no llega mucho feedback de la gente, aunque luego sí que te lo vas encontrando por ahí. Pero bueno, y saludar también a todas esas radios amigas, radios libres, radios sociales que nos sintonizan. Son Radioactiva desde Alcoy en radioactivat.org. Y nos puedes escuchar en su frecuencia modulada y en su streaming online los lunes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. También desde Madrid, Radio Ela, la emisora libre y autogestionada de Madrid. Están en radioela.org y sintonizan los martes a las 6 de la tarde. Dale al Play y Radio Binario. Radio Binario es una radio online, descentralizada, y nos emiten los miércoles a las 8 de la tarde, podríamos decir ya ahora con el cambio de hora, y los domingos a las 4 de la tarde. Y por último, en Radio Mután, nuestros amigos de Alacant, esta radio libre y libertaria, radiomutant.org, y pues bueno, nos reemiten los domingos a las 7 de la tarde. Bueno, hecho esto, a nosotros pues eso, nos alegra mucho que nos emitan diferentes radios libres y bueno, pues intentamos seguir nuestra estela también, nuestra estela independiente y bueno, pues toda aquella que se sume, pues bienvenida sea. Si seguís dando al play, pues habréis visto que se nos ha quitado de la parrilla de Radio Almaina. Así que bueno, en Granada ahora mismo no se nos puede escuchar, a menos que esté suscrito a nuestro podcast. Y bueno, pues nada más. Agradecer eso a toda la gente que hayáis aguantado ese parón. Y bueno, tenemos un regalo para que os reconciliéis con Dale al Play. Y es algo que no habíamos hecho nunca y también se ha dado fortuitamente, podríamos decir. Es la entrevista al grupo que hemos puesto mucho aquí en Dale al Play. Se llaman Mafalda, son de Valencia. Y bueno, en el Festival Diania pues coincidimos con ellos. La verdad es que eran una de las principales bandas que queríamos ver en directo por segunda vez, personalmente para mí. Y bueno, pues ahí nos cruzamos con la banda y surgió una entrevista que, bueno, muy interesante. La verdad es que fue sin haberme dado tiempo a escucharme el disco entero. Y bueno, me habían comentado que todo el disco era muy interesante. Y nada, pero sin haber escuchado todo el disco, pues estuvimos charlando con ellos. Sí que habíamos palpado, a grosso modo, el sentir de ese La última vez que te escucho, el tercer disco de esta banda valenciana, como decíamos. Y bueno, pues una entrevista a pie de calle. Creo que en Dale al Play nunca se ha dado. Nunca hemos hecho, creo, una entrevista así. Y bueno, pues nunca es tarde. Así que esperemos que la disfrutéis. Hay cositas muy interesantes. Os emplazamos a que la escuchéis entera. La hemos partido en dos cachos y la compartimos con Marcos ahí un ratito después de las pruebas de sonido, al cual le agradecemos su disposición, su naturalidad y bueno, esa filosofía de la banda que la verdad es que muchos que nos gusta la música a veces pues nos desilusionan ver cómo gente que ha cantado muchas cosas luego quizás el bagaje que ha llevado la deriva pues ha sido eso, deriva, ¿no? Así que bueno, pues eso, englobado en el Festival Diania que se celebró el pasado 24, 25, 26 en Ontinyent, ahí estuvimos con Marcos. También recordad nuestro correo electrónico, puedes escribirnos a contactar@dalalplay.org. Y bueno, nos podéis encontrar en las redes sociales. La verdad es que no interactuamos mucho en las redes sociales y menos en las privadas, las que están a manos privadas y son además abiertamente capitalistas y liberales. Ahí pues interactuamos lo mínimo, aunque tenemos cuenta. Podemos decirte que en Facebook no tenemos actividad ninguna. En Twitter muy muy poca. No interactuamos, no tenemos mucho feedback con la gente. Y bueno, pues sí que tenemos más presencia en las redes sociales libres, como son Genu Social. Básicamente estamos en Genu Social, tenemos un diáspora, pero tampoco estamos mucho en diáspora. Así que bueno, Genu Social es la mejor manera. Nos podéis encontrar en kitter.no/dalalplay. Y bueno, si no tenéis cuenta, os animamos a usarla porque al final, si estamos luchando contra el capitalismo, darles nuestra información no creo que sea lo más inteligente por nuestra parte. Sabemos, y por eso lo utilizamos nosotros y nosotras mismas, que al final, si queremos llegar a gente, pues debemos en cierta manera utilizarlas, pero bueno, creo que todos tenemos que apostar y migrar y hacer conscientes al resto de personas que es la vía, si queremos participar en redes sociales, que luego ese es otro debate. Pero bueno, dicho esto, nada, vamos a dejar para más adelante algunas cositas más que llevamos reflexionando estos días en cuanto al proyecto Dale al Play. Y bueno, pues vamos a enmarcarnos ya. Yo creo que ya va siendo hora de escuchar una cancioncilla. Una buena canción, para mí es una de las que más cariño le estoy cogiendo ya de este disco de Mafalda, La última vez que te escucho, que ha salido hace escasos días, escasas semanas. Así que vamos a escuchar este Bam Bam de Mafalda aquí, sonando en Dale al Play. que abrí los ojos después de 20 años y nada ha cambiado. ¿Qué rol me queda por cumplir? Y en esta crisis soy un cero a la izquierda. Si me marcho, al menos quien se acordará de mí. Siempre he querido viajar y escapar de esta ciudad que huele a mierda. Ya que esperas, pues supongo que es verdad. Este lugar no está de acuerdo con mis pensamientos. Me quedo y lo reconstruyo o mando a tomar por culo a todas las que dijeron que no podía. Todas las que pensaron que no lo haría. Ya sé dónde se esconden las joyas del capitán. Y ahí no espero a nadie, pues yo os quedáis mirando. Como vuelo alto y rozo el cielo con las manos. Hoy cuento desde cero, ya no lloro por nadie, por nadie, por nadie. Pues ahí sonaba Mafalda con ese tema Bam Bam, aquí en Dale al Play sonando, presentando este disco, La Última Vez Que Te Escucho. Y bueno, pues es que si además de musicalmente con estos mensajes de esperanza, de lucha, no de esperanza vacía, de festivo y demás, sino me gusta mucho este tema porque va a raíces de cosas, de situaciones que se notan cotidianamente a todas las personas que viven en este puto estado español, que es, pues bueno, que no te dejan vías prácticamente, o bajo sus criterios por lo menos, pero sí que las hay, sí que las hay. Hay que autogestionarse las vidas, hay que quitarse la vieja manera esta que nos habían enseñado que se funcionaba. Desde pequeños nos enseñan cómo funcionar en su sistema. Hay que quitarse toda esa basura y hay que autogestionar sus vidas. Hay que, pues, esperanzarse, pero en base a unos criterios de responsabilidad, de currarnos nuestro futuro, cómo estamos a gusto, ¿no? Esas son reflexiones que últimamente, personalmente, yo estaba y este tema, la verdad es que me gusta y digamos que le ves ese punto de que se moja y de que quiere en sus letras construir una sociedad más consciente ahí, a través de la música. Bueno, me ha tocado especialmente la fibra este tema y bueno, pues personalmente dedicársela a todas las personas que están en ese proceso de vivir fuera de este sistema de imposición y que, bueno, que están pensando en responsabilizarse de sus propias vidas y de su futuro. Así que nada, personalmente yo desde aquí dedicársela a toda esa gente, a todas esas personas que bueno, dentro de esa negatividad quieren salir a flote con una vida más digna y más humana, digamos, de alguna forma. Así que bueno, pues basta de cháchara. Vamos a ir ya con la entrevista a Marcos, el cantante de esta banda, de Mafalda. Y bueno, pues nada, él mismo nos va a contar a pie del escenario, pues bueno, Mafalda, la evolución y demás. Así que nada, os dejamos con la entrevista, esperamos que os guste. Y bueno, cualquier cosa por las redes sociales, por correo, nos podéis escribir y bueno, estaremos encantados de ver si se dan debates y surgen cosas interesantes a raíz de este disco y de esta entrevista. Un saludo y nada, vamos con Marcos de Mafalda aquí en Dale al Play. Aquí estamos en Ontinyent, en el Festival Diania, que es la primera vez para Dale al Play. Y bueno, hemos venido pues porque principalmente hay varias bandas que están dentro de la filosofía del compartir la música, que también tenga un componente social importante en sus letras. Tenemos a un grupo que ha sonado mucho en Dale al Play últimamente, y tenemos al cantante Marcos de Mafalda. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Marcos, ¿qué tal? Habéis sacado un nuevo disco, nos deben una vida, creemos que ha sido un buen pelotazo, digamos, de pistoletazo de salida para la banda. Ha tenido acogida en todo el estado, digamos, ¿por dónde habéis girado con el anterior disco? ¿Cuántas ciudades más o menos creéis que habéis visitado al final? Pues mira, sí, como tú dices, nos deben una vida ese segundo disco, nos dio la capacidad de poder ir por todo el estado español y nos abrió muchísimas puertas para ahora haber hecho un disco con paciencia y como nosotras queríamos hacer las cosas y poder llegar a todas las ciudades y pegar pues, como el pelotazo final, ¿no? Como esto es lo que queríamos hacer. Y muy guay, hemos recorrido pues, prácticamente toda la península, no sabría decirte ahora mismo cuántas ciudades, pero hicimos una barbaridad de bolos en la anterior gira y ahora en esta llevamos solo 3 bolos, este es el cuarto aquí en Ontinyent, pero vamos, que tiene pinta de que van a ser 2 años con sus buenos bolos, sí, cada viernes, cada sábado. Del anterior disco a este ha habido una evolución artística de Mafalda, ¿no? Se ven varias mezclas con estilos muy dispares en cada tema, podéis meter un rock antiguo, podéis meter rollo jazz y diferentes estilos. Eso me imagino que es un poco autonomía del grupo de decir vamos a hacer lo que nos apetezca, ¿no? ¿Cómo sí, lo planteáis? A ver, desde el principio Mafalda es así, tú escuchas el primer disco y es muchísimo más bizarro que este. La evolución ha sido para eso, para encontrar el punto en el que se juntan el bizarrismo o las ganas de un músico de innovar, porque al fin y al cabo no es la idea de hacer las cosas raras, sino de hacer las cosas bien. Y la experiencia y madurez de estos últimos 3-4 años, estos 2 discos, nos han dado la capacidad de, pues eso, de juntarlo todo bien. Siguen siendo muchos estilos en un mismo disco, sigue siendo algo, como puedes escuchar, que es difícil de catalogar, pero creemos que va hacia un punto. Y nos esforzamos mucho para ello, para que los temas fueran hacia un punto todos, aunque fueran distintos. Y también me imagino que eso os ayudará a la hora de que la gente que le gusta Mafalda no tiene quizás eso que suele pasar en otras bandas, que en cuanto cambian un poquillo el estilo, ya está el típico comentario de ya no son lo que eran, ¿no? Mafalda igual es más complicado. Nos ha pasado en positivo, porque nos deben una vida para mucha gente que el primer disco es verdad que es más, mucho más hardcoreta, mucho más bizarrito, algunas personas sí nos dijeron, oye, me habéis decepcionado, porque sí que es verdad que Nos Deben Una Vida está mucho más producido, nos produjeron mucho más, nos cortaron mucho las alas, y aquí como al grabar con Antoni, el técnico de guitarra, en su propio estudio, hemos tenido todas las posibilidades. Y ha sido en positivo, la gente nos está diciendo, habéis vuelto un poco a la esencia y haciéndolo bien, o sea que estamos súper contentos, la verdad. Estáis contentos con el resultado, sí, del disco, sí. Ahora gira, y bueno, también es algo curioso, tocáis en muchos festivales la jornada gratuita. ¿Eso es porque os lo proponen así, porque vosotros queréis hacerlo así? Eso va saliendo, no tocar, o sea, que el que sea gratis, nosotros defendemos 100% que se cobre una entrada, que está cobrando muchos músicos, muchos trabajadores. Es casualidad, el día creo que no tenía el jueves pensado y en el último momento sacamos disco y dijeron, esta banda tiene que estar aquí, y pusieron este día además. No, ahora mismo no tengo en la cabeza ningún otro festival que haya sido similar, si me lo dices tú, si no. Pero vamos, que no es porque lo pidamos ni por nada. O sea, tema ese, hombre, sí que es verdad que alguna vez sí que nos hemos quejado por entradas muy desorbitadas, pero si es un festival no tenemos nada que decir. Otra cosa es que toquemos solas con otro grupo, porque no sé, nuestro público está claro cuál es público joven, o sea, ya joven, quiero decir, público que no tiene pasta, es el resumen. Y no podemos cobrar entradas de 20 pavos, pero en festivales no, y en este caso no. Bueno, pues ahí teníamos esa primera parte de la entrevista con Marcos de Mafalda. Y como decíamos, tenemos dos entregas de esta entrevista. Y antes de ir con la segunda parte, vamos a escuchar otro tema también que nos parece muy interesante y que bueno, pues tocamos en la entrevista, de hecho. Bueno, pues un llamamiento, porque este programa lo hemos titulado Coherencia a la Música, sí, gracias. Pues es un llamamiento a que intentamos que en todos los campos, pero en este en concreto que tratamos en Dale Play, que es la música, pues haya un poco de coherencia, ¿no?, entre lo que se dice y lo que se hace. Y bueno, como ya hemos dicho, creo que en anteriores programas, Mafalda han sacado una filosofía diferente de hacer las cosas. Y bueno, pues este tema habla de ello, ¿no? De la acción directa musical 2.0, como ellos le llaman, en este tema. Y bueno, que habla un poquito de estos temas, de la unión entre músicos y demás, y el compromiso social. Así que vamos a escucharlo directamente. Mafalda, aquí, por segunda vez. En esta ocasión, Acción Directa Musical 2.0. Queda claro en estos años cantando, y es que nos lucramos de una pose política y le debemos algo. Ideas salen de un panfleto o de una asamblea. Cantemos con el puño en alto, pero no olvidemos la coherencia. Formando parte de algo grande, pero somos tan pequeñas. Cantando solo, aquí falta alguien, ¿te enteras? Viste el camino llano, pero era una trampa y te perdiste. Mientras los cromos se cambian, el panorama agoniza y tú te repites. Esta industria tiene las armas para sacarlas de la cárcel, para parar sus represalias. Y esta industria se lo debe todo, aunque no quiera. Unamos fuerzas y hagamos algo que valga la pena. Todas queremos un panorama rico en músicas distintas. No el monopolio de lo vendible cogido con pinzas. Si vendes más camisetas que Zara como una moda, el jefe te aplaude, pero el underground te llora. No jodas, no jodas. Se va a caer, se va a caer. Se sostendrá o se tendrá bien. Se va a caer, se va a caer. Va a caer, va a caer, va a caer. Se va a caer, se va a caer. Se sostendrá o se tendrá en pie. Se va a caer, se va a caer. Va a caer, va a caer, va a caer. Si te ataco es porque te quiero. Luz de mi vida, no me juzgues, por ti lucho, no, no, no. No me juzgues, por ti lucho. Me hago más daño si te dejo estar en paz. Mira, a ver, ¿qué dices? ¿Que te están escuchando? Críos y crías en su casa pensando que eres un modelo a seguir. Da que pensar, ay mamá, que no se enteren de la verdad. Que no se enteren de la verdad, no. Ahora que lo entiendes, ves que aquí no hay enemigos. Lucha por las mismas cosas, pero variando el contenido. Yo me tiro al río y te tiendo la mano. Y va pasando de hermano a hermano, de hermano a hermano. Pasito a pasito, creando algo único. Estamos juntas en esto. Desde cero y sin prisas, creemos algo mágico. Luna Chef, músicas y músicos. Pasito a pasito, creando algo único. Estamos juntas en esto. Desde cero y sin prisas, creemos algo mágico. Únanse, músicas y músicos. La gente que os sigue por las redes sociales ha podido ver que tenéis una propuesta además en cuanto a la marca, ¿no? En sí, cuanto a Mafalda, que parece que no queréis convertiros en lo que se han convertido la mayoría de bandas míticas, en una marca y de vender por vender. ¿Qué filosofía habéis seguido en cuanto a nuevo merchandising, que parecía que la gira os pilló a lo mejor de sopetón en la acogida, la gente quería cosas de Mafalda y tal, lo típico? Nos deben una vida, dices. Sí, sí. Sí, a ver, nos deben una vida. Ya teníamos, bueno, nosotros hemos crecido aquí en Valencia y aquí han salido muchísimas bandas. Entonces hemos tenido la oportunidad de ver progresiones de bandas, del día a la mañana, como en algunos casos, de pasar de la nada al máximo. Y entonces hemos visto, hemos tenido ese tiempo para mirar. Entonces pensamos, hasta que se nos ocurrió la idea de este merchandising, no hemos hecho un merchandising, no sé, en una vida no había merchand, nadie pudo comprarse una camiseta o un CD, o muy pocos había, y pensamos esa idea, la de donar la pasta. Algunas personas les ha sentado mal, hay que entender que son muchísimos años de hacer las cosas de una misma manera, aquí las bandas llevan muchísimos años de las cosas de una manera, y es normal que no acepten nuevas propuestas, pero... O sea, pero eso viene de mismas bandas que... No, simplemente que siempre se ha funcionado así con el tema del merchand. Siempre ha sido así, siempre nunca has... Y nosotros quisimos pararnos a pensar en la idea de, sí, que la, de que una cosa que se supone un grupo que es político, se convierta en una moda más, en una moda más, como cuando nació lo de Sus, lo de Bimbo Yo, Nocilla Tú, pues lo mismo, que si no llevas la camiseta de este grupo no eres tan guay. Entonces quisimos huir de eso, pero como también sabemos que gran parte de un porcentaje del público nuevo es apolítico, no llega a escuchar la banda jamás por sus ideas, simplemente porque le gusta, nos blindamos de la manera en que si quieres la camiseta, me parece genial, aunque te la pongas como moda, pero vas a colaborar, aunque no quieras, porque la pasta va a ir para colectivos o bien feministas o antirrepresivos, multas y cosas. Y la verdad es que va súper bien. Tres bolos, hemos vendido todo el merchan en cada bolo que hemos ido y tenemos en tres bolos tenemos un montón de pasta para donar, sí, pero un montón. Y si va así en todos los bolos, pues creo que vamos a poder hacer cosas muy guays. Está muy bien, ¿eh? Que la música sirva también para las luchas sociales y las transformaciones, más allá, ¿no? De cantar en un escenario, de decir, cantar a la revolución. Exacto. Y luego llevarte 10.000 euros y te olvidas de si no han pagado a los currelas, como ha pasado en unos festivales. Sí, es un tema súper complicado y yo sí, no voy a hablar de más porque es súper complicado. Sí. Pero es eso, simplemente como empezamos desde abajo y ahora tenemos la capacidad de hacer las cosas pasito a pasito, sí, y no queremos vivir de esto, ni siquiera envejecer en el escenario, podemos tomar estas decisiones y estamos a gusto con la idea, la verdad. Muy bien, pues nada, agradecerte y bueno, esperemos que vaya bien la gira, que la presentación, pues la gente seguramente que tendrá ganas de ver Mafalda. De hecho, personalmente desde Dala Play creemos que hay una buena remesa de nuevas bandas que están haciendo muchas cosas en el país valenciano y en Cataluña. Hay mucho nivel, pero en, sí, Valencia realmente sí, es increíble, está increíble, subiendo mucho el nivel musical, y me alegro un montón, a nivel estatal incluso, sí, lo vemos en Euskal Herria, que tiene una mítica trayectoria de bandas. Vaya. Realmente desde fuera veía y digo, hostia, el País Valenciano se está metiendo mucha caña. Totalmente. Y eso lo estáis viendo, ¿no? En sí, Valencia hay varios grupos que sois colegas. Y están saliendo de aquí, ¿sabes? Que es importante salir, ¿sabes? Es difícil. O sea, sí, ya no es importante, sino es muy difícil. Están saliendo, están pudiendo hacer giras, buenas giras. Están pudiendo llevar la música del Levante más allá. Nosotras pudimos llegar a Mallorca, estamos llegando a Galicia, estamos llegando a País Vasco. A ver hasta dónde llegamos, ¿sabes? Pero es muy bonito ver que tanta banda valenciana se está creando ahí, como ya empiezan a hablar de, ¿no? Del fenómeno del levantino, de cómo de toda la zona del País Valenciano y tal, sale mucha banda. Aquí de toda la vida ha habido muchísimo músico y música, siempre de las bandetas. Entonces ya era hora que se transformara en rock and roll y en movida política, en un panorama fuerte. Para finalizar, ¿qué le dirías a una persona, a unos chicos que les gusta lo que está haciendo Mafalda? ¿Qué es el consejo que tú le darías con el poco bagaje, pero con las ideas claras? ¿Qué le podrías decir? Lo que Mafalda hizo no fue nada más que arriesgarse, pero nosotros no pensábamos que fuera a salir bien. Entonces, si una banda nueva quiere hacer algo nuevo, tendrá que arriesgarse. Lo que no puede pretender es hacerlo de siempre y que lo llamen que sea nuevo, vamos, y es muy sencillo, nos arriesgamos, pero nunca pensamos que fuera a funcionar, simplemente hicimos lo que nuestro cuerpo nos pedía, porque de otra manera no podríamos haberlo hecho, no podríamos haber tocado cosas que no, en las que no creíamos, queríamos hacer esta fusión, queríamos hacer nuestro propio estilo, y al final ha salido bien. Entonces, lo que tienen que hacer si quieren hacer algo nuevo es hacerlo y punto. Hacerlo y punto. Y sin pensar en la radio fórmula, en si mi grupo va a triunfar o si tardas 3 años en conseguir que funcione. O si tengo que poner esto para que suene y le guste más gente. Y hay un dato que le digo a los chavales y chavalas que me preguntan así, esta pregunta, ¿sabes? Y yo les digo, mira, cuando sacamos el segundo disco, Nos deben una vida, y sacamos el single En guerra, pasaron 7 meses hasta que las reproducciones de En guerra y la repercusión que tuvo En guerra, que al final fue la reproducción del disco, porque la explosión la pegó el single, diera sus frutos. Pasaron 7 meses, donde estuvimos 7 meses sin parar de mandar correos a nivel personal, a festivales, a productoras. No estábamos con Gazpacho, estábamos completamente solas, y hemos luchado a muerte, y pensábamos que el disco se había perdido completamente en la inmensidad. Fueron 7 meses de incertidumbre, y al final, de repente, no sé, sabemos por qué, se empezó a compartir, se empezó a rular, empezó a rular, y no fue hasta la segunda parte de la gira, el segundo año de Nos deben una vida, cuando hicimos bolos. O sea, el primer año haríamos 15, 20 bolos, el segundo hicimos más de 60, o sea, una barbaridad. Y entonces, nada, que no se desanimen, que cuando fusionas y cuando pruebas cosas nuevas a veces sale mal, y hay que seguir dándose leches. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, que esta noche vaya bien el concierto, que haya buena cantidad de gente, a pesar de ser el primer día y demás. Yo creo que sí, yo les animaré. Y nada, que haya buena gira, que todos lo disfrutéis sobre todo, sí, sí, que os aporte cosas allá donde vais. Sí. Y bueno, me imagino que también... fuera, ¿cómo lo veis? Fuera del estado, Latinoamérica. Ya tenéis propuestas. Tenemos propuestas, pero viajar a Latinoamérica es nuestro objetivo, y es súper difícil. Vamos a hacerlo, ya te lo puedo decir yo que vamos a hacerlo. La pregunta es cuánto nos va a costar hacerlo. ¿Sabes? ¿Cuánto vamos a tener que sacrificar? ¿Será para la gira que viene, el verano que viene, no este verano? Intentaremos pisar, ¿sabes?, un par de países, pero hay mucha banda que va para allí, hay mucha mafieta con el tema de los músicos y músicas. Hace nada Vendetta le pasó a Boycott, le pasó a los de Marras, creo que fue, le pasó... Y tenemos que ir con muchos pies de plomo, con calma, pero sí que queremos hacerlo. Nos apetece muchísimo. Hay muchísima cultura musical allí. Allí las tribus urbanas nos han perdido. Hay muchísimo que aprender sobre lucha política, y tenemos un montón de ganas de ir. Así hay suerte y podemos ir. Pues que así sea. Y lo dicho, suerte. Un saludo para Dale al Play. Gracias. Ellos deciden cómo tienes que vivir. Te sitúan en la línea de salida, y el nombre del juego es Corre para Vivir. Somos unos muertos de hambre y nos dedicamos a mordernos unos a otros. De acuerdo, amigo, escucha. Estamos aquí. Tú puedes hacer lo que quieras. Pero recuerda, para mejorar yo, pasaré por encima de ti. Bueno, pues ahí teníamos la entrevista con Marcos de Mafalda. Como podíais escuchar, sonidos de pruebas de sonido en el escenario del Diania. Un festival que además, en la organización hay bastante presencia feminista, digámoslo. No sé si exclusivamente feminista, pero bastante sí que la tienen, por lo menos. Dimos buena cuenta de ello. Y bueno, pues cositas interesantes. Grupos, sobre todo, locales. No grandes diferencias en cuanto a cabeza de cartel. Me arriesgo a decirlo. sabiendo que, bueno, que habían grandes bandas, pero digamos que no había tanta, quizás tanta diferencia como en otros festivales donde traen artistas internacionales que vale un dineral traerlos y luego bandas locales no le pagan apenas. Esa es la idea de festival. También es verdad que los festivales son festivales. En una entrevista que hice a una radio amiga, a Radio Binario, donde me preguntaron porque salíamos justo para el festival y bueno, amigos por las redes sociales, en Genus Social, decían, bueno, hay gente que aún cree que en los festivales se va por la música. Bueno, pues no sé, yo personalmente fui a escuchar buena música. De hecho, hay festivales como el Rototom que nos encantó el tema de tener un foro social donde escuchamos cosas muy interesantes. También hay de todo, había de todo, y el Rototom también ha hecho cosas con las que no estamos para nada de acuerdo. No es un festival al que vayamos a volver a ir, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno, ha hecho diferentes cosas, invita a diferentes artistas o a gente a dar charlas con las que no podíamos estar más en desacuerdo. Y bueno, pues bueno, hay de todo, digamos. Pero sí que es cierto que los festivales son festivales y la música, pues como meramente algo festivo y de fiesta y demás, pues bueno, a nosotros nos parece que bueno, es normal que uno tiene su momento de esparcimiento, uno nos gusta también pasar un buen rato, pero personalmente para nosotras no es el fin exclusivamente. Y bueno, pues para cerrar este ciclo de presentación de Mafalda, entrevista con Marcos y tal, pues vamos a terminar, aunque sacaremos más temas de Mafalda. Mafalda, cuando saca disco, no sé si ponemos todos sus temas, pero ponemos muchos temas y hay varios que se nos han quedado. De hecho, el single de presentación, no, creo que no lo hemos puesto aún, así que pues, saldrá más adelante, pero estos son los que más nos llamaban para este programa. ¿Y con cuál vamos a terminar este bloque? Pues con un tema que le gusta mucho a la compañera Tania, es Diablo Gris. Y bueno, pues este tema también, pues, donde hablan del expolio, a pueblos conscientes. Y bueno, y también de la doble moral de estas clases acomodadas, donde pueden estar hasta los pobres. Bueno, pues ahí va ese Diablo Gris de Mafalda de este último disco llamado... ¿Cómo se llama este último disco? Lo sabéis ya, porque igual os ha quedado la duda. Nos deben una vida, es el anterior, ¿vale? Este disco es La última vez que te escucho. Es el tercero de Mafalda, y aquí está sonando en Dale al Play, Diablo Gris. Siglo XXI, Brasil, huele a árbol quemado y en China apesta desechos. de todo lo que tienes y lo que tendrás. Pero no vengas a mí a pedir pan. Si vienes buscando un futuro, ya te puedes ir. Si provida, solo si te apellida García. Racista, pestas como tu doble moral. Y con la boca infectas, pimpes, creas otra realidad. La historia cuenta lo que nos quieren contar. Sangre tras la página, hambre significa paz. Bueno, pues aquí teníamos este último tema por el día de hoy a cargo de Mafalda. Y bueno, pues ahora ya sí, ¿no? Ya vamos a comentar alguna cosita que decíamos en el inicio del programa y que es algo pues que no era nada que pensábamos que sucediera, pero bueno, pues sí, estas tres semanas de parón han sido por diferentes motivos. Y bueno, también es cierto que bueno, digamos que hay cosas que van lastrando, ¿no? Nos van lastrando en las luchas. Y bueno, pues yo personalmente, este será uno de los últimos programas que realizaré llevando el programa, este programa Dale al Play. Y bueno, pues creo que ya tras 5 años y unas pocas luchas, creo que va siendo hora de colgar el micro, pararme y luchar por las vías que me pide ahora mismo el cuerpo y el corazón, comenzar a sembrar la tierra, y bueno, y cosechar frutos de autonomía. Pues bueno, pues me parece un buen comienzo, teorizar, debatir, pues ya he tenido bastante tiempo de hacerlo y bueno, me toca ya hacer, además que también necesito también desconectar de esta militancia de difusión de unas ideas y de un tipo de una forma de hacer las cosas. Y bueno, pues eso, que he tomado la decisión tras unas cosas y pensar, reflexionar sobre sobre para qué sirven las cosas, en qué punto estamos. Pues bueno, yo creo que hace falta mucha pedagogía en cuanto a todo este mundo que se nos viene con esto de internet. Y en esta línea, pues estamos preparando también, estas semanas hemos estado preparando, pues hemos estado investigando cómo funcionan estas plataformas, ¿no? Las plataformas de difusión de la música, ¿no? Como por ejemplo, de donde puedes encontrar a Mafalda, mafaldagrupo.bandcamp.com. Bandcamp.com, seguro que muchos y muchas lo conocéis. Y bueno, a través del, me acuerdo, del disco de Zoo, de otra banda de Valencia, de Gandía, pues bueno, empezamos a poner su disco. Luego la descarga, además de que creo que ponía que era copyright, no recuerdo muy bien, ¿eh? Estaba con una descarga que tenías que pagar para descargártela. Bueno, nos dijeron que eso no era cuestión de Zoo, era cuestión de Bandcamp. Decían que tenían que pagar ellos para que volvieran a activar la descarga gratuita. Fuimos investigando y fuimos viendo cómo funciona Bandcamp. Entonces no sabíamos cómo funciona y lo queríamos compartir. Bandcamp, YouTube, Jamendo. Hablaremos de este tipo de plataformas, cómo funcionan y bueno, desde nuestro punto de vista, cuáles son sus ideas de mercado. Porque al final todas son empresas con sus formas de ganarse la vida, que a nosotros no nos parece mal para nada que alguien se quiera ganar la vida, pero bueno, sí que creemos que dentro de la filosofía de la música que queremos poner encima de la mesa cómo está el mundo este de la difusión y que estos tipos de grupos que ponemos, pues por lo menos debatan en foros internos qué tipo de plataformas quieren usar, sabiendo cómo operan, ¿no? La autogestión es la clave. Entonces, cuando cedes algo a una empresa externa, pues a ver qué condiciones te está poniendo. Bueno, pues en Dale al Play estamos preparando pues algo a nivel informativo de cómo funcionan cuando tú cuelgas un vídeo con tu disco en YouTube. O tu disco o cualquier cosa que subas a YouTube en Jamendo, que algo hemos dicho, porque la verdad es que después de tanto dejar de utilizar Jamendo, que es como la herramienta, la plataforma más conocida de música Creative Commons, pues nos vimos en una situación que dijimos, ¿esto en qué se ha convertido, no? Pues nada, ha ido derivando esto y en próximas ediciones de Dale al Play, pues ya como recta final, pues daremos cuenta de este tipo de plataformas y bueno, pues antes de despedirnos, pues queremos poner un tema de un artista, una cantautora que hemos puesto aquí en Dale al Play también, es La Otra, de Madrid, y bueno, pues nada, un tema, la verdad es que bastante largo, pero es que esta artista es que nos encanta. Lo de artista a veces digo, artista, no artista, bueno, hay, como dicen Portavoz y demás, trabajadores de la música o simplemente gente que hace lo que quiere y se expresa con la música, como queramos definirlo. Bueno, La Otra y este tema que colabora Liberando el Corazón, también un chico que hace una música también de conciencia, así que nada, esperemos que disfrutéis este Olor a Huelga. Cuando nada vale nada ya y los símbolos de nuestra democracia son trapos heredados del fascismo. Cuando su justicia viaja ser palmada y en lechera y las mentiras se curan a porrazos. Cuando hablan de sus decisiones como lo único posible y toda crítica se vuelve destrucción o enfermedad. Cuando toda resistencia se reprime con violencia y todavía hay quien pretende que esto es por la libertad. Que esto es por la libertad. Muere la de

En cada insumisión a este sistema que nos vende, que ser libres es ser nada y ser sin nadie. Esperar a las migajas que algún Dios nos quiera dar. Cambiando el mundo nos cambiamos hacia adentro y sin nosotras nada puede ya cambiar. Y todavía hay quien pretende que en la vida y en la lucha hay dos mundos que se pueden separar. Muere la desesperación, en cajeros de spray y cerraduras de silicona. Muere la desesperación, en bloquear de las barricadas en la carretera. En el vuelo de cada adoquín que a golpear al fin estalla. En el silencio de agresiones sin respuesta. En cada pintada que me cuenta que otro camino es posible. Y en este olor a huelga. Y en este olor a huelga. Bueno, impresionante, impresionante lo que acabamos de escuchar. Yo los pelos como Scorpions, como diría el compañero de Barrio Canino. Impresionante lo que se puede hacer con una guitarra y dos personas con una humanidad impresionante, como es la otra y bueno, como es Liberando el Corazón, que colabora en este tema, y la verdad es que tiene unas frases ahí que de verdad es que... Bueno, impresionante, ¿qué voy a decir? Bueno, este programa ha quedado bastante en una línea, ¿no? De la música y la coherencia. Y bueno, pues lo dicho, también en el proceso del programa así lo es, ¿no? El hecho, bueno, también que al final en internet no sé qué es lo que se puede hacer, qué no se puede hacer. Puede llegar a gente y tal, pero luego, ¿qué hacemos para cambiar las cosas que nos oprimen, eliminarlas, ¿no? Bueno, pues nada, simplemente, el programa está hecho con la mejor de las intenciones. A veces podemos decir cosas que sean polémicas y demás, pero siempre intentamos que aporte algo y que nos podamos cuestionar cosas, ¿no? Y también nos podáis hacernos cuestionar cosas, el estar delante de un micrófono haciendo un programa de radio o el estar haciendo música encima de un escenario. No creemos que sea como la palabra de uno que se sube a la tribuna del Congreso de los Diputados y de estar supuestamente en la lucha política social pasa a ser alguien que hay que seguir y que hay que aplaudir. Pues no, en este programa lo entendemos que ese feedback es horizontal y podéis criticar y decir lo que nos guste y lo que se os ocurra, ¿no? Así que nada, un abrazo muy fuerte y os esperamos aquí en Dale al Play la semana que viene, si Dios quiere, ¿no? Porque no existe, pero si se da, pues aquí estaremos. Un abrazo.